Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Dice la conversación que vamos a tener hasta en torno a esto, que cuando los gentiles se hicieron judíos. Qué extraño, ¿eh? Pero esta es la misión realmente final y última del Evangelio. Que todos, no solamente quienes ya conocemos, sino aquellos que no conocen, se hagan también cristianos, conozcan al Dios. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, el libro de Esther lo va contando de una manera magistral, una historia maravillosa, donde reiteramos que no aparece la palabra de Dios, o sea, no aparece Dios nombrado, pero Dios ha estado presente en todo dirigiendo estos acontecimientos. ¿Qué nos cuenta el capítulo 8 del libro de Esther? Que todo lo que se había tramado para el pueblo de Dios y para Mardoqueo fue al revés. O sea, al final de los tiempos va a ser así. Dios dará el pago a quienes fueron sus hijos, les dará la gloria, como te acuerdas, conversamos la otra vez del reino de gloria, y quienes estén en contra de la verdad serán castigados por lo que hicieron, no porque Dios quiera hacerlo. Bueno, tenemos que decir que lo que pretendía Amán era que se exterminara a todos los judíos. Y la reina, cuando lo invita a la cena, cuando llegó a la cena, llegó el rey y Amán, tuvieron una cena muy agradable allí, participaron, pero ella le invita a una segunda cena. Entonces asisten nuevamente a la segunda cena. Y cuando están en esto, el rey ya impaciente le dice que le diga qué necesitaba, qué quería, que hasta la mitad del reino él se la daba. Es el versículo, capítulo 7, versículo 2, justamente está acá, el segundo día, dice. Claro. ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Qué interesante, ¿eh? ¿Qué estás buscando con esto? Y aquí aparece la sabiduría que Dios coloca también en la reina Esther. Se ve su carácter firme, sólido. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Mira las palabras sabias de Esther. Así es. Aquí ya no ocultó y se fue de frente al rey a decirle: mira, aquí. En ese momento recién el rey sabe que ella era judía. No solamente eso, sino lo que Amán, que yo creo, claro, que nunca se pasó por la mente, que te estaba luchando o quería exterminar también, nada menos que a la reina, a la esposa del rey. Él no se pasó por la mente. Y yo estoy pensando hacer una comparación de alguna manera, que hoy día algunos cristianos son perseguidos, pero esos son hijos del rey. Y yo creo que nos están dando cuenta de que están yendo en contra de alguien que Dios ama mucho y que Dios dice que son como la niña de sus ojos, uh-huh, y que hoy día van a recibir las terribles consecuencias de su castigo, en este caso, en el caso de Amán. Bueno, el caso fue que ahí el rey se da cuenta recién del decreto que había firmado. Entonces el rey sale indignado de ahí del lugar y fue a meditar un poco, y en ese momento Amán estaba pidiéndole clemencia a la reina porque se dio cuenta de lo que había hecho y contra quién se había levantado, nada menos que contra la esposa del rey. Eso no podía ser, y además de eso, que el rey se notaba que estaba tremendamente enamorado de la reina. Claro. Entonces, aquí hay un detalle que vuelve a aparecer otra vez cuando ella le declara qué es lo que está pasando. Vuelve a contradecir o a decir la verdad de lo que Amán mentirosamente lo había dicho antes. Mira, dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Yo y mi pueblo, estoy pensando en Amán. Yo y mi pueblo, o sea, tú eras judía, o sea, la reina es judía, y yo me fui con ellos, pero mira lo que dice: si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Qué te parece esa descripción, claro, que hace la reina? Fíjate. Bueno, después de que el rey sale del salón ahí donde estaban, Amán pide clemencia a la reina, y la reina estaba en el lecho, parece, y él seguramente, con efusivamente, diciéndole, por favor, perdóname, no lo... En eso entra el rey y lo ve que él está en el lecho de la reina y dice, ¿también quieres violar a la reina? Así es que lo manda a matar. Y uno de los eunucos dice que Amán había hecho construir una horca en su casa. Bueno, en esa misma horca lo mandaron a matar. Y se da la orden de que los judíos podían defenderse, y eso trajo temor a los habitantes del reino, y muchos se dice que se hicieron judíos por esto. Ese es un detalle que es sumamente interesante, porque de alguna manera estos judíos, perdón, estos no cristianos, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, tenían un concepto equivocado, pero cuando Dios actúa en su pueblo, les da cierta calidad, cierta fortaleza, cierta forma de ser, que las personas miran a estos cristianos y dicen, ustedes tienen algo especial. De eso yo creo que son muchos los que hoy día también están siendo testigos, a pesar de que algunos están siendo ya perseguidos, pero son testigos mudos de lo que Dios hace en sus vidas. Qué lindo el desenlace, porque ellos se pudieron defender, dar a conocer lo que realmente eran, y aquí se cumple lo que se decía, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Ahora fíjate, hay algo más que tenemos que decir sobre esto. Cuando se ordenó la muerte de los judíos, quien matara a un judío podía quedarse con sus bienes. Claro. Ah, eso era algo. Ahora imagínate, con eso muchos iban a querer matar judíos para quedarse con los bienes que tenía. Ahora, cuando esto fue al revés, cuando el judío podía matar a alguien, ninguno de ellos se deshicieron, por ejemplo, de la familia de Amán, pero los judíos no tomaron absolutamente nada de ellos. Con esto querían demostrar que ellos no tenían interés era solamente defender su vida, y no tenían interés en los materiales, en lo material que había, en los bienes. No fue por ambición que ellos hicieron eso, como iban a hacer quienes mataran a los judíos. Entonces se vio una tremenda diferencia entre lo que iban a hacer con ellos y lo que ellos hicieron con los demás. Bueno, la historia es interesante, pero me voy a quedar con una frase que aparece al final del versículo 17. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, o sea, eran seguidores de ellos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Interesante. Ojalá hoy día suceda exactamente lo mismo, que muchos quienes ven actuar a un cristiano digan en su corazón, me gustaría ser cristiano, y lleguen a esta linda verdad, a este conocimiento, a este evangelio eterno. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos estar seguros de que en nuestra proclamación y testificación no estamos haciendo nada que lleve a otros a cuestionar nuestros motivos? ¿Por qué esto es tan importante? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.